Mira, en el día de la fecha llegó un momento que yo no aguanté más durante 13 años con violencia, verbal, física, emocional, todo junto. Son un montón de cosas que uno aguanta por los nenes. Y llegó un momento que dije basta, hasta acá llegó mi amor, y me fui a alquilar a un lugar que queda a 2 cuadras de la casa de él. O sea, a ver, te comento cómo empezó todo. Llegó un día, yo me iba a una pijamada party con mi hijo, llegué a las 4 de la mañana, desde de ahí, a las 8 de la mañana llegó él y me dijo, yo así no te voy a aguantar, que vos vengas hasta ahora, que el nene, que esto, que allá, necesito que te vayas, que te vayas, que te vayas. Me levanta, me voy, no me deja irme. Cuando puedo llamar a la policía, llamo a la policía y pido por favor que me quería ir a mi casa y que esta persona no me dejaba, que quería ir a la casa de mi mamá, que esta persona no me dejaba irme. Ahí empezó todo. Desde ese día yo no volví más a la casa de él. Habíamos arreglado un acuerdo de palabra de decir, bueno, mira, vos te quedas con los nenes cuando yo trabajo y cuando vos trabajás yo me quedo con los nenes. Bien. Llegó un momento que, bueno, que es como que él no asume que la persona que estuvo durante 3 años con él haya pasado de la noche a la mañana a decir que no quiere volver más a la casa. Y hoy así, manipulando a mis hijos, mintiéndoles que yo estoy saliendo con otra persona y mis hijos son varones. Y al decirle a un hijo varón que la mamá no quiere volver a su casa porque está saliendo con otro, es como defraudar a tu hijo, ¿entendés? Y mis hijos hoy están siendo manipulados por él, por eso no quieren, supuestamente no quieren estar conmigo. Pero no es que no quieren estar conmigo, porque es mentira. ¿Cuántos años tienen los nenes? 7 y 11. Como dije, le dije a todo el mundo, mira, el vínculo que yo tengo con mis hijos es muy especial. El nene de 7 años se le había caído el diente una vez, el ratón Pérez, para el día de la madre, y le mandó a la hermana que me comprara un anillo muy grande con una corona muy grande. Todo él era todo así de decir, mi mamá se merece todo lo más y necesito un anillo como de casamiento, y eso me regaló para el día de la madre. Así que imagínate el vínculo que yo tengo con mi hijo. Para que hoy mi hijo no quiera estar conmigo es una manipulación que le está haciendo. El padre está manipulando a mis hijos para que ellos no quieran estar conmigo. Hasta el día de la fecha, yo hice una perimetral, me otorgaron la perimetral. Yo de mi desesperación por ver a mi hijo, que hacía una semana que no lo veía, violé la perimetral. En la primera de cambio me agarraron y me aprendieron porque violé la perimetral. Estuve 6 horas detenida en una comisaría y estando detenida en esa comisaría, esta persona entró al calabozo donde yo estaba adentro, detenida, entró y empezó a molestarme y a decirme que era una estúpida, que no hacía bien las cosas, que por no haber hecho bien las cosas sería para él seguir aguantándome tantas cosas, ¿no? Y hoy por querer estar bien estoy pagando el costo de no poder ver a mis hijos. ¿Qué comisaría fue? La segunda de Polvorines. Me contabas que vos iniciaste una perimetral y que él al mismo tiempo pidió otra, ¿verdad? O sea que tampoco debería estar en la comisaría. Tampoco en la comisaría podría haber estado, porque como él fue el que tenía que ir a hacer la denuncia porque yo violé la perimetral, le tenían que tomar la denuncia. Perfecto, pero él no tenía por qué haber entrado en el calabozo. A la zona de calabozos, claro. A la zona de calabozo, entró a la zona de calabozo a decirme que era una estúpida y diciéndome que las cosas las estaba haciendo mal. Hoy la tenencia es una tenencia compartida. Sí, es una tenencia compartida. Yo no tengo perímetro con los nenes. Lo que pasa es que yo no puedo acercarme hacia los nenes, porque no los puedo ver, porque yo sé que si voy y hablo con mis hijos van a entender la situación, ¿entendés? pero hoy no los puedo, yo no puedo ir a la casa y decir, dame, y entrar y agarrar a mis hijos porque tengo una perimetral. Y tengo que estar por terceros, y mis hijos no están acostumbrados a terceros. Mis hijos están acostumbrados a la madre, a que la madre les hable, que las madres, a mí, ¿entendés? No a terceros. Es lógico que van a venir, van a ir muchos y ellos no van a querer ir porque ellos van a querer que la madre vaya a buscarlo. Y hoy no puedo hacerlo porque tengo la perimetral. Si yo ya incumplí la ley por querer abrazarlo, besarlo, imagínate que me metieron 6 horas presa. Imagínate si yo vuelvo a infringir la ley, no sé, capaz que me como 6 meses cuando él infringió la ley y no le hacen nada. Esto es típico de la mujer pobre, la mujer vulnerable, y que es todo un mundo de machismo, ¿entendés?